calle está querendona y suburbana, los pregones más humildes ponen sol en la mañana. Y las muchachas junto al carro verdulero se estremecen al piropo del galante mozinglero. Hay un revuelo de cerezas y percales, policromía brillante de rabal. Y en cada puerta con el sol con sus raudales, un rayito más de vida y otro amor sentimental. Tiempo del pantalón a la francesa, no sé en qué reinaba la ilusión, cuando el amor se volcaba en serenata, luna de plata sobre el balcón. Tiempo del bordonear de las guitarras, bajo los techos verdes del parral, cuando el clavel se enredaba en la guedeza, junto a la oreja de algún zorzal.